Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 217, grabado el martes 2 de junio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, videojuegos, películas, manga, anime y muchachas en bikini. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. He apagado el micrófono. Adelante, Julius. Hola, geekos. Ahí está. Y también tenemos vía nuestra conexión intergaláctica, sí, Shear. Para chillar, para variar, al sensei. Bienvenido, sensei. Sensei. Espérate, que por aquí creo que tengo algo. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Vaya, ay, no se me oye. El sensei pregrabado ese. Qué fake sensei. Sí, ese es fake sensei. Pero ese zumbido es que sí está conectado. Es bootleg sensei. Sí, es bootleg sensei. Señoras y señores, muchísimas gracias a la chica de... Eso es cuando era... Es un modelo prototipo cuando todavía tenía personalidad. Después se la quitamos. Sí. La versión 3.0. Agradecemos a la chica de Behavior por estar aquí bailándonos con un controlador del Wii metido en el Wii. Digo, no, sí, bueno. El Wii Wii. Señoras y señores. Por eso solo hace Wii Wii Wii. Sí. ¿Ves? Cuando vibras, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, entonces queremos agradecer también a Behavior por prestarnos la canción sin saberlo para todos los episodios. Gracias. Nosotros ya les avisamos que ellos no oyeron otra cosa. Sí, cabrón. Nosotros les pedimos permiso y asumimos. Estamos dispuestos a compartir ganancias con ellos. No, por haberles hecho famosa la... Les vamos a mandar la mitad de las deudas. Sí. Así es. El 100% de todos los revenues del show en los últimos 2 años serán para ellos. Señoras y señores, vamos a iniciar este episodio leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente, y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Luis Parra, quien nos manda un enlace a una noticia que dice que con el Kindle 3, el Kindle, por cierto, es el aparato este, el e-book reader de Amazon. De libros electrónicos. Libros electrónicos, exacto. Lector de libros electrónicos. Va a hacer traducción en paralelo. Es simultánea. Traducción paralelos. Sí, paralelos. El nuevo Kindle, con una revolucionaria interfaz que te hace más inteligente, capaz de leer El Señor de los Anillos en solo 9 horas. Es una nueva forma divertida de leer. O sea, solo a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche se enciende. Hijo de puya, no. Gracias, gracias. Pues acá están, sí que es una nueva interfaz con el Kindle 3, una revolucionaria interfaz que te hace capaz de leer El Señor de los Anillos en solo 9 horas. Es una nueva forma divertida de leer. Es un video de College Humor. Así que se lo pondremos ahí. O sea que es falso. Es falso, pero va a ser chistoso. Así que ahí lo vamos a poner en el blog para que ustedes lo puedan ver cuando tengan un poquito más de tiempo. Dice acá, recuerden que el comentario de Brito Magnético Man de hace algunos episodios sobre los libros visuales y actuados, Amazon les robó la idea. Así que gracias a Luis Parra. Que hubieran empresas que los mostraran así públicamente por señales de... Sí. Pero lo que me llegó es este, sí, se llaman películas. Sí, verdad. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo José Ángel Espinosa Portillo. Y un saludo especial, y aquí nos pone: hola, geekos. Siguiendo con el protocolo para estos casos, la primera vez que se les escribe, les comento que llevo más de 1 año y medio escuchándolos. He aprendido muchas cosas súper inservibles, pero que hacen más llevadera la vida. Y la neta, se les agradece. Ahora les escribo para hacerles una propuesta. Primero, una pregunta. ¿Quiénes de los geekos tienen iPhone o iPod Touch? Yo tengo ambos. Yo ni uno. Y eso gracias a las ganancias del show. Se gana un hijo. Yo no tengo ni uno, ni viejito. Pásale ni nuevo. Julio. Así que sí, se aceptan donaciones de los hoy escuchas. Cuando salgan los nuevos, veremos si te pasó uno de los viejitos. La propuesta es para los que tienen uno de estos dispositivos. O sea, yo me salgo el cuarto. ¿Les gustaría hacer beta testers de una aplicación que está por salir en el App Store de iTunes? Y si sí, podría patrocinarlos, dice la iTunes. Bueno, quizás podríamos excluir a Julio con eso de que entra en bancarrota con todo lo que él prueba. Pero podemos ver la manera. Salvaste. Sí, pero podremos ver la manera de mandarle unos promo codes de la competencia, dice acá. No te creas, Julio, también estás incluido. Si están interesados, avísenme, así que le avisaremos. Obviamente, sí, estamos interesados. ¿Qué hace la aplicación? Es una aplicación. ¿Número de tarjeta de aquí crédito? Aquí. ¿Pero de qué estamos hablando? Lo que hice fue una aplicación que se llama Popcorn, que consulta la cartelera de algunos cines y te las muestra de una manera muy interesante. A grandes rasgos te dice qué opciones tendrías si en ese momento llegaras al cine ordenados por hora. ¿Qué les parece? A mí me parece buenísima la idea. Claro. Sí. En El Salvador. Siempre he querido saber que se ven en Nueva Zelanda a las 3 de la mañana. No, en El Salvador. Es que aquí saben, en El Salvador dice actualmente solo está Cinépolis, que también podría patrocinarlo, dicen. Porque cubro toda la cadena, dice. También para su audiencia tengo esta oportunidad. Si tenés Cinemark también, porque ese creo que es la que más vamos. Sí, Cinemark es Yo voy a Cinépolis también, porque cuando voy con mi sobrinita, ese vamos. Los Panoes. Los Panoes, sí. Los Panoes. Y mirá, y si la aplicación pudiera de un solo ordenar el Panoe que venden ahí a la entrada de Cinépolis, ya la gente. A mí me gustan las crepas, fíjate. Señor, también. Señor no, es que la onda es Panoe y crepa. Ah, sí. Oh, van bien preparados. Bueno, dice acá. Y hartárselo antes de que comience la movie. Llega hasta. Sí, eso sí, de veras que Cinépolis no, se ha puesto más las pilas con la comida que Cinemark. O sea, las películas que muestran son Superman de 1978, pero la buenísimo. Ese Panoe está máximo. Bueno, también para su audiencia tengo esta oportunidad. Los primeros 4 podescuchas que me manden un correo pidiéndome la aplicación y que me pongan en el subject Comic Geekos, les mandaré todo para que también lo instalen en sus dispositivos. Óiganlo, lo han oído por primera vez en los Comic Geekos. Una oferta. Sí. Es una oferta. Y a los primeros 2 que lo envíen totalmente gratis. Llama ya. Los operadores están esperando. Estamos todos a la espera de tu llamada. Dice por acá, me gustaría dar más, pero no puedo dar tantos gracias a Apple. Dice aquí, o sea que hay que agradecerle a Apple que no pueden. Escribirle a Steve Jobs. Yes. Y si quieren alguna cadena local de cines y alguien en tu audiencia es programador de PHP, también que se ponga en contacto conmigo para organizar algo. Si quieren, programen, le digo. Que se ponga en contacto con él para decir qué formato tiene que estar. Ay, para que lo pueda actualizar. Para que lo pueda chupar esa información. Ah. Así. Muy bien. El correo de nuestro amigo Ángel para los que quieran participar en esta promoción, super promoción traída por ustedes gracias a Comic Geekos. O que le quieran mandar spam. Es también angel@i-task.info o también a onlyangelred@gmail.com. Only, O-N-L-Y, Ángel, igual así como suena, y red, red@gmail.com. J de Hércules. La página, el contacto de él en Twitter es onlyangel. Así que ahí lo pueden encontrar. Y las páginas es popcornmexico.com y www.i-task.info. Así que ojalá que les guste esto, geekos. Espero que este no sea mi último correo. Así que ahora sí. Sigue ofreciendo cosas y no lo sé. Y esperemos que no habremos aburrido mucho con el tema. No, Ángel, me super llega que tengamos un desarrollador que esté haciendo cosas chivas para el iPhone. Y también que nos regale así los programas también. Haciendo énfasis en lo de regalar. La palabra operativa. Ya te vamos a mandar un par de ideas de programas que necesitamos que sean hechos. Así que somos por lo menos 3 que sí, aquí en el estudio. Te vamos a mandar un par de ideas y cuando nos mandes el beta. Ah, no, fíjate que no funcionó. No. Beta, nombre, un VH mejor. El late track. Y señoras y señores, con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Qué poquito nos escribieron. Pónganse, es que nos escribieron un puño de otra gente, pero nadie regalaba nada. Ajá. Por eso no lo leímos. De hecho. Y espérate, ¿ya empezaron a venir los que mandaron portadas? No. No han mandado portadas todavía, así que. Bueno, manden, Hijuptas, manden. Todavía podremos leer su correo si mandan. Podremos hacer la portada todavía. Y bueno, señoras y señores, continuamos este super mega fabuloso episodio de los comiquicos, viendo aquí en el guión qué putas tenemos que hacer ahora. Yo vine tarde que vamos a hablar. Señoras y señores, si vos ibas a traer el tema. Ups. Tenemos también para ustedes noticias. Comics. Yo creo que aquí va a acabar el episodio porque hay un verga. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Comenzamos con la de cómics para después de ir a las Después vamos a la de E3, pero primero cómics. Terminator Salvation viene a El Salvador este fin de semana, viernes 5, la estrenan y me parece de que las primeras funciones van a ser a medianoche de jueves a viernes, algo así. Esa película no amerita irla a ver a medianoche. O sea, vestido de Terminator. Hombre. Sí, tal vez te Robocop vampiro. Sí, con dos platos. Sí, por lo menos la Summer Glau, la Terminator de la serie de televisión, viniera a la presentación, ahí sí, fuera. Sí, pero bueno, si te pagaran la entrada. Bueno, no. Viene y que no, bueno. Es solo eso. Lanus quería compartir que ya viene esa película, a pesar que la de APA aún no está anunciada. Bueno, noticias de cómics. Comenzamos con una noticia que no es de cómics, de juegos de video. Tomb Raider, la siguiente película. Ya estás iniciando trabajos. Va a ser un reboot de la historia. Van a comenzar con una especie de prequel con los orígenes de Lara Croft. ¿Y es Megan Fox? ¿O? Lo quieren hacer un poquito más realista la historia. Tal parece que sí quieren que vaya a una tumba de verdad a tratar de obtener artefactos y no algo muy mítico. Algo que nunca ha sucedido en el juego. Claro. Algo que nunca ha sucedido en las películas. Ni en el juego. Es importante mencionar que es... Sí, en los primeros. No, ahí bajito, ya. Sí, pero no habría una tumba. O sea, siempre fueron cosas míticas. Acuérdate que comienza con un meteorito que cae. Sí. Bueno, los meteoritos no son muy míticos. ¿Cuándo has visto que le dé poder a alguien? En Smallville cada semana. ¿Viste el final de Smallville? No, avisa. Lo grabé ayer. Lo voy a ver hasta mañana, así que... Pero sí vi la anterior, el 20 fichas, para darme un background de lo que iba a pasar. Puta, yo vi el de Hex. Y después vi el penúltimo. El penúltimo, okay. Ajá. Yo sí, en el penúltimo. Sí, yo ya lo vi todo, pero, o sea, yo vi el penúltimo y el último. Okay. Pero después del salto de Hex al penúltimo, yo. Una día. Okay, está vuelta la historia en esos episodios. Lo interesante de la noticia de Tomb Raider es que. Dado que es prequel, necesita una actriz más joven. Angelina Jolie está fuera, obviamente. Aparte que ya nadie la contrataría, aunque fuera no normal. La Mara insiste en Megan Fox. ¿No han dicho todavía? Ella lo ha negado. Pero lo negó el año pasado. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Lo negaron el año pasado, pero así todo el internet ruge unánimemente y dice... Megan Fox. Es que ya tiene que ser. O sea, cualquier heroína ahorita debería ser Megan Fox, aprovechando que todavía está buena. Mira, el cierto, único problema. Aquí están preguntando en el IRC que si la película de Up hay que bajarla. Si hey, dale un toma, por favor. Pero estaba bonito el chiste. ¡Toma! Gracias. El único pero que tenga Megan Fox es que tal parece que quieren hacer la película un poquito como que más seria, que tenga menos aventura y un poco más de desarrollo dramático. No, dramático. Más sexo. Y dicen que Megan Fox no tiene las capacidades histriónicas para No importa, pero va a ser un éxito. Más sexo. Shorts. Cleavage. Okay, and that's it. Cambiemos de tema. Y corriendo. ¡No! ¡Boom Studios! Este es paquinera. ¡Boom Shakalaka! No, es boom, de estudios de... A la quiebra, ¿no? Ese estuvo bueno. Shakabo. Va a sacar Die Hard, año 1. ¿What? Pero comic. Die Hard, comic. Year 1. Comic, Year 1, en el cual todavía era policía. Está en el kinder. Su primer año como policía de John McClane. Es duro de matar. Es duro de nacer. Cortita. Nació por cesárea. 8 horas. 8 horas de labor. Duro de nacer. En un mundo. La publicadora de paquín es Agua Azul. Blue Water va a sacar un paquín basado en Logan's Run. Es fuga de siglo XXIII. Eso lo que deberían de hacer es el remake de esa movie. ¿Cuál es Logan's Run? No me acuerdo. Fuga del siglo XXV le pusieron aquí, o XXIII. Pero ahora... La gran corrida de Logan. Bueno, que era un carro como Fórmula 1, ¿no? Así, no, era en un... una ciudad utópica donde todo era felicidad y solo habían jóvenes, porque al cumplir 25 años lo sacrificaban porque iban a renacer en teoría. Que todos tenían un cristal aquí en la palma de la mano y que se iba cambiando de color, y ya cuando se quedaba de no sé qué color era de que ya tenías que ir al ritual donde te mataban. Creo que era Michael York hizo en la película escenas. Michael York, creo que él era. No sé, es una de las pocas películas de ciencia ficción que no le han hecho remake. Damn. Pero sí, hubo serie de televisión después. Hubo serie de televisión. Y mucha gente. ¿Y fue buena o fue? Sí, fue buena. La primera temporada buena, la segunda. Mucha gente dice que The Island es de cierta manera un remake. Ah. La que es con Ewan McGregor y la. Ah, ok. Cuchifibre. No, ya, yo vi The Island y no. No, yo tampoco, pero mucha gente. Lo interesante de la noticia, no solo el hecho de que es una serie de los años 70, una película así ya viejita, de los geekos. Bueno, se ve el arte. Michael Anderson. ¿Es una película rated PG? Sí, sí, es una película. Pero está basada en una novela de William Nolan, una novela de ciencia ficción, obviamente. 76. Y él va... La voy a alquilar, fíjate, está en iTunes. Va a participar en el Paquín. Él ha prestado el trabajo, va a dar guías, van a hacer un remake de la historia original y la van a continuar. Y además de eso va a sacar series adicionales. Hay que opiniones encontradas. Las opiniones encontradas en el IRC acerca de Logan's Run. Okay. No, es que esa la tenías que haber visto en su momento. Sí. Ahorita ahora sí es una babosada. Okay, dated. Bueno, sorry. Aunque el concepto es fumado en sí. Mejor nuevo libro. Pero va a menos con la película. Vale. El cómic va a ser la misma onda. Y además de eso le va a inventar un par de historias nuevas para otros cómics, no relacionados con la película. All right. La semana pasada alguien de ustedes hablaba que Light in the Gutters, la columna de sí, Comic Book Resources, terminaba. Pues una de las últimas metidas de patas que hizo el escritor en la columna, hizo una recopilación de postings que había hecho el escritor de JLA, de apellido McDuffie, Dwayne McDuffie, posting respuestas a los lectores o seguidores de cómics acerca de su trabajo en la serie. Uh-huh. Él hizo como una recopilación. Mira, este fulano en el último año y medio ha contestado esto. Y cuando tú lo lees de corrido, te dabas cuenta que el fulano se pasaba quejando todo el tiempo de DC Comics, que detestaba trabajar para ellos, no le gustaba cómo guiaban el libro, que no le daban la libertad necesaria para escribir lo que él quería. Holy crap. No le habían dado la libertad que le dieron al escritor anterior. ¿Cómo se llamaba el escritor de libros este? Neil Gaiman. No, el otro que escribió JLA, Tico, antes. Grant Morrison. No, hombre, justo antes. El que escribió la historia del Rey Tornado. El señor Fruiterbrother. Ah, el Lightning Saga, Brad Meltzer. Ese Meltzer. Ajá, sí. Ah, exacto, ese que dije yo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? DC lo despidió. ¿Quién? ¿A Meltzer? A McDuffie. Le dijo, estás fuera de la serie. Oh. Entonces, es como el chavo aquel que puso en su que le pidió al jefe, mire, me siento mal, no voy a llegar hoy, y después en Facebook le metí una gran paja al jefe, y el jefe ahí en su friend list fire. Entonces, como el otro que iba a trabajar para Oracle y empezó a tuitear en contra de Oracle. Sí, cabrón. Oh, no. It's like, you don't do that. Entonces entrevistaron a McDuffie y le dijeron, mira, ¿y qué pasó? No, fue mi culpa. En Light in the Gutters salió la compilación de mis respuestas de 2 años a las preguntas de los fans en la discussions board de DC Comics. O sea, contestaba en la página de discusión de DC Comics. O sea, venía un fan y le decía, mira, ¿y cuál era tu plan con respecto a... Mira, ¿y por qué hiciste tal cosa? Y entonces le decía, no, mira, es que eso yo no lo quería hacer. Yo quería hacer otra cosa, pero DC me obligó. Sí, pues, me acuerdo que había un montón en esas respuestas de que yo quería usar a Batman, pero no pude porque en ese momento pasaba tal historia y no me dejaron. Quería hacer tal mierda, pero no me dejaron porque... Pero es que yo siento que hacía de ser todo. Y lo hacía en el foro de la DC. O sea que la DC no se había dado cuenta. Lo que pasa es cuando lo recopilaron todo. Ahí es como que ya veíamos. Públicamente fue. Y ya lo dieron todo así como que de corridito. Fue como que dijeron, mira, este cabrón. Entonces él dice, mira, no me removieron. Sí, ni pero él por lo escribió, pues. Mala calidad ni por niveles de venta. Yo no que por cero. Simplemente por decir, revelar muchas las cosas. Behind the scenes. Pasando de chambre, Obama sigue siendo noticia en los cómics. Lo último, hay un manga sobre Obama. No, güey. No quiero hablar más al respecto, por eso me voy a la última noticia. Las 10 cómics más vendidos de abril 2009. Yes. Por primera vez en la historia, Detective Comics, del libro de Batman, uh-huh, está en primer lugar de ventas. Es el libro más antiguo que se está editando. El último continua. De Battle of the Cowl. El de Neyman. What happened with the... Están dando verga. De Neil Gaiman, ok. Ah, dos vacas. The Crusader, the Night Crusader. El número 2 es Flash Rebirth, el renacimiento de Flash, número 1. Flash. Número 3, Wolverine, Weapon X, número 1. Sí, sí. Número 4, Dark Reign. Este tico me está... ¿Qué está yendo para el otro lado? El número 5 es New Avengers. Ah, el ambas... número 5 es New Avengers. New Avengers. Ok. Es el... No. We are Looney Today. Se va a autotomar. Parte del... ¡No! De... Pero apunta para ahí. Parte de Dark Reign, ambos. Número 6. Batman, la batalla por el capuzón. Por la capuchita. La número 2. Por la capuchita. 7 está Hulk. Sigue Hulk ahí. Ese es el de Red Hulk aún. Ay. Ah, gosh. Que es un crimen. Número 8. ¿Y quién es el primer? ¿Quién es el que compra todo eso? Justice Society Jeff Love, de América. ¿Qué puto? La familia Loeb. Green Lantern en el número 9 y Thor en el número 10. Así que al fin la DC tiene presencia. Vaya, ahora, según tengo entendido, de todo lo que has mencionado, la historia que va súper bien es la de Green Lantern. ¿O no? Sí, sí. Esa es la que como que creo que ahorita está en como acuerdo, como esa es la que está buena. Ajá. Para que veas que tan bien está, que Green Lantern está en la posición 9 con el número 39 y en el 11 aparece Green Lantern con el número 40. Están casi consecutivos porque salieron 12 paquines ese mes. Y entre las otras cosas interesantes, después aparecen varios de los X-Men en seguidilla. Mighty Avengers, hay otro de Astonishing X-Men. Amazing Spider-Man aparece ahí en el 17 con el 509, que era la historia que el tico nos comentaba hace dos semanas acerca del macroverso. Ah, sí, sí. Y que salió una fe de rata detectó el Britomán. Pero no es fe de rata, sino que es cagada. Es una regada, porque no lo han arreglado, no lo han corregido. No, es que la historia en su concepto fundamental está mala. Tiene una cagada. Ajá. Porque supuestamente lo que yo había mencionado era que Spider-Man y los Cuatro Fantásticos en ese universo, ellos sentían que pasaba el tiempo. Ah, claro. O sea, estuvieron ahí tal vez un día. Ajá. Pero en el mundo real, pasaba el tiempo más rápido. Uh-huh. O sea, ahí estamos bien. Ajá. Pero también te salía en la misma historia de que cuando ellos estaban aquí en la Tierra, antes, o sea, ellos habían hecho un viaje previo a esta aventura que se contó en estos cómics. Ya entendí cuál era la cosa. La idea era que cuando ellos regresaron al planeta, ya habían pasado generaciones. Había pasado mucho tiempo adelante. Había pasado una generación. Ajá. Uh-huh. O sea, el tiempo entre la primera aventura que tuvieron y su regreso, que fue esto que se contó en esta última historia, ajá, habían pasado 40 años. Varios meses, pero en el mundo este habían pasado 40 años. Right. Aprox. Entonces, ¿cómo es eso de que pasa el tiempo más rápido? Yo creo que no pasa. ¿En los dos? No, yo creo que no. Yo creo que puede ser algo por desenreda. Por el wormhole. Ellos te contaron. Hace dos años fuimos al macroverso. Nos quedamos un día. Y en la Tierra habían pasado. Armaron de verga. Minutos. Minutos, lo que sea. Pasaron dos años en la Tierra para volver a viajar y ahí habían pasado ya 40. Pero una pregunta, mientras ellos estaban en el macroverso o lo que fuera, ¿el tiempo para ellos sí iba al mismo tiempo biológico, de, biológico ellos? De ellos? O sea, ellos como que se ajustaban. Entonces lo que básicamente decían, en la Tierra pasaron dos años, allá pasaron 40. Ok, decís tú, en el macroverso el tiempo va más rápido. Ajá. llegaron y de repente Reed Richards, de la manga, dice en el paquín, hombre, por cada hora que estemos aquí, van a pasar 13 horas en la Tierra. Ajá, se queda un día. Ah, al revés, lo dijo. Lo dijo al revés. Entonces, vos decían, no tiene consistencia, sí, porque sí. Ellos tenían preocupación de regresar rápido a la Tierra, porque sus hijos chiquitos los iban a encontrar adultos y no se apuraban. Pendejo. Gran babosada. Y cuando regresaron, logramos regresar a Tierra. ¿Mm? Pendejo, la cagaste. Sí, entonces, dos paquines después... El hombre publicaron más inteligente una fe mundo. De rata en vez de cartas en ese número en el cual decía, y miren, metimos la pata. Bien. Por favor, recorten estos recuadros que estamos imprimiendo aquí con el diálogo correcto y vayan a pegarlo en su antiguo paquín. Oh my God. Y, salieron, y la mala de veras lo corto. Y salieron con una magada que era para un toma, ajá, donde Reed Richards dice, cada vez que saltamos de nuestro universo al macroverso, hay una fluctuación negativa y el flujo del tiempo, la percepción de flujo de tiempo cambia cada ocasión que viajamos ahí. Entonces, what la primera vez va a pasar rápido, la siguiente va a pasar lento. No. Yeah, right. No. Puta, edita Steve Hawkins. No, así como urticar y no se puede rascar. Debería, ¿no? Quisiera estar muerto para moverme en mi tumba. Puta, y Einstein ahorita. Le mando un rayo de por allá. Sí, hombre. Y solo terminamos diciendo que el primer paquín que no es DC ni Marvel es otra vez Buffy en la posición 22 con nice. Dark Horse. All right. Ok, se acaban las noticias. Y ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes noticias de E3. E3. E3. E3. E3. Adelante, Tico Man, con las noticias de Brito Man. Adelante, Julio. ¡Ey, ey! ¿Ya vieron el PSP que han sacado? Bueno, esa es una de las noticias. Recordemos de que ya pasaron las tres grandes conferencias de prensa en E3, ¿verdad? Ayer fue la de Microsoft y ahora fue Nintendo y Sony. Yes, sir. Ok. Una de las noticias es la que Julio ya acaba de decir, no vamos a llegar a ningún orden específico. ¿Quién organiza E3? ¿Microsoft o no, es independiente? No, es toda la industria de juegos. Toda la industria de juegos. Sí. Toda la industria, ok. Entonces, ahí, además de que anunciaron... que le den preferencia a Microsoft. No, cada quien tiene su espacio. Electronic Arts y todos los game developers. Mira, hay una plétora de juegos increíble. O sea, yo creo que eso no vamos ni intentar... Hasta juegos para el iPhone, ¿sabes? Decirlo aquí. Pero lo que sí, que lo Kiko ya vimos el preview y estamos así como esperando, es el Old Republic. Ese está interesantísimo. Aunque lo que te han puesto, por lo menos lo que ven ahí, no, medio entró el es una película. Man, así, es un movie. Pero decirle a la mara, ¿qué es eso? El Old Republic, aquí estaba viendo. Un Mamorpeg. Es un Mamorpeg. Un Mamorpeg. Es un massive multiplayer online RPG. Ese es un juego. Es un Warcraft. Un World of es un Warcraft, pero puede ser Sith o puede ser Jedi. Creo que lo habíamos mencionado antes de eso. Se había mencionado, pero este no primer, se nada hasta primer trailer que se ve así. Y, realmente ya se ve el desarrollo. Está ambientado en la época, obviamente, de la República Galáctica. Estos son 3.000 años antes de la historia de... O sea, ya falta para que nazca Anakin. Sí, ¿verdad? Sí, falta un poquito para que nazca Darth Vader. Lo bueno es que también hace falta un vergo para que nazca Jar Jar Binks. Pero con eso explican el punto en la continuidad en que están, en que realmente van a haber un vergo de Jedi y un vergo de Sith, pues. O sea, pueden hacer lo que putas les antoje. Lo que les antoje sin que afecte nada de la historia de Star Wars. Así que no han dicho realmente cuándo sale. No. Solo por lo menos dicho, no en lo que yo coming dije. Soon, online, que no sé qué. Ahí vamos a poner el se pueden ir ¿Se pueden ir al sitio que se llama, Tico Man? En el video sale www.starwarstheoldrepublic.com. .com. Ajá. Pero cuando lo tipeas... es una abreviación. Star Wars The Old Re... Borrar. The Old Republic. República, demonio. República. Lo que está diciendo Omar es más divertido si lo ven moviendo los dedos tratando de haciendo el caso que está tallando. Enter. Y en el momento que le da enter, solo ves que sale la abreviación. SOFTW.SWTOR. Star Wars de Old Republic. ¿Por qué no ponen eso en el trailer? Es que el otro es un truco mnemotécnico. Bueno, pero ese es uno de los juegos Barcazada. Sí, vamos a ponerle ahí el... Ya que Julio lo mencionó, también ya va a salir el nuevo PSP Go. PSP Go. Que es más pequeño, más liviano. Entiendo que no tiene UMD. No, no tiene. Mira, no mencionamos con respecto a este Mamorper. ¿Qué onda con Warcraft? Warcraft va a seguir siendo Warcraft. Hay gente que ha invertido demasiado tiempo, demasiado pista en Warcraft. Salud, Tarly. Léanse los guijos. Pero nosotros sí nos pasamos. Y nos llevamos a Rick. No te dejes, Tarkus. No, bueno, y la noticia no puedes perder a Rick. La noticia de... ¡Ay! ¡Es mío! Puti, lo peor que la chulada que están peleando. Por lo menos fuera la única chava que juega. En el charme. Fuera la Verónica Belmont. Bueno. Bueno, pues sí. Que por lo menos este PSP nuevo, el PSP Go, no va a reemplazar al PSP 300, que es el que acaba de salir, sino que van a estar ambas versiones. Van a estar a la par. Van a estar los dos. Vale, pero en cuanto a procesador y pantalla, ¿son iguales o no? Entiendo que sí. La pantalla creo que es un poco más pequeña. ¿Memoria interna? Memoria interna 16 GB. ¿Verdad? Y no hay UMD. No hay UMD, todo es online. ¿El 300? Sí, el tiene 300 UMD. Todavía tiene UMD. Ahí estaba. ¿Y? Tal vez no relacionado a juegos, pero en teléfonos. Sony Ericsson como que está dejando atrás el memory stick. Ah, sí, va por Secure Digital. Puro micro SD, creo. Sí. Eso me sorprende. O sea, es el formato de la Sony. Ya, ya están diciendo, no, vale verga. Bueno, la PSP es que sí trae para memory stick, ¿verdad? No sé si el Go traerá. Pero no he entrado a ver específicamente. Mira, yo vi un video que decían que era... No estaba confirmado si era Chabela o no, porque yo lo vi el domingo cuando no había sucedido la presentación oficial. Incluso el nada más te interrumpo, incluso el nada más como arrancó como arrancó la conferencia de prensa el de la Sony. Ajá. Fue que dijo, bueno, yo no sé qué voy a venir a decir, si ya todo lo que yo traigo ya lo saben. Ah, ok. Entonces, continúa. No, contar que el parte del asunto que el tamaño es más pequeño es porque los controles vienen escondidos. Es un slide que se corre. Ah, ok. Es un slide, se corre. ¿Y es un D-pad o tiene análogo? Tiene también los dos, igual que el PSP, el anterior. Lo único que le están criticando ahorita es que parece ser que el análogo está un poco más así como al centro. Y dicen que no molesta, que es cómodo, a menos cuando tenés que hacer left one, o sea, el botón que está acá arriba. Y estar moviendo. Left one, y este dice que sí, como que es un poco awkward, pero... Sí, y si sos manco, cuesta también hacer el movimiento. Sí, me imagino. ¿Y si sos mandrio? Y dicen que la pantalla no se ve muy bien si sos ciego. Ah, también es problemático. Ahora, no sé si tiene memoria, cualquier tipo de memoria extraíble. Uh-huh. Y te digo que si lograran llegar a una máquina, digamos ese PSP Go, sin disco, sin memoria extraíble, ahí sería ya más difícil piratearlo. Sí. O sea, de que si querés un huevo, a huevos lo tenés que ya bajar. Ya no sería deseable. Lo tenés que bajar a través de un store de ellos. Correcto. O sea, tendrían que encontrar una manera de que les sea atractivo comprarlo legal y no piratearlo. Pero bueno, entonces, otra noticia de Sony es que se estaba esperando el corte de precios de PSP, de PS3. Nada. No sucedió. ¿Anunciaron o no anunciaron el PS3 Slim? Nunca ha habido bajo de precio de PS3, ¿o sí? Para Navidad se ha esperado también y no hubo. Mira, estoy viendo en Wikipedia, el PSP Go sí tiene memory stick. Sí tiene, ok. Micro. Okay. Sí, el mismo que el otro. Ah, no, el otro era Duo. Entonces esta es la más pequeña. Okay. All right. Entonces, no hay PS3 Slim, no hay... Por lo menos no que yo me he dado cuenta, le soy sincero, no he visto toda la conferencia de prensa, pero sí no hay price drop. Ahora, la noticia que a todo el mundo apantalló y que todo el mundo quedó con la boca abierta es los nuevos accesorios que vienen para el Xbox 360. Ambos. Project Natal. Porque para si Play 3 también. La idea ahora, que prácticamente es una respuesta al Wii, que es todos los controles de motion sensor, la propuesta, a mi manera de ver, tanto para la de Xbox 360 como la de PS3, buenísimas ambas, y ambas le dan una taleguiada. Descríbela las propuestas. Mira, voy a empezar quizás por la del PS3, que la del PS3 ellos le llaman el Magic Wand. Es una varilla con un botón. No alcancé a verlo muy bien, pero se ve como la manera. El tipo está con dos, o sea, se maneja con uno en cada mano. Ay. Y una precisión increíble. O sea, el tipo está escribe en la pantalla. Bastante parecido a mi manera de ver a los controles de Wii. ¿Sabes cómo trabaja? Explican si tiene un sensor que tenés que poner a la par de la pantalla. Fíjate que te soy sincero, para el de Sony no estoy seguro. El que sí te puedo hablar más, más en detalle es el de 360, que es mi manera de ver. Es el más impresionante. Es el que más me impresionó. O sea, realmente el de PS3 es un Wii Sony. Es mejorado, decirlo así. Tiene menos botones. Uh-huh. Entiendo que tiene mucho, mejorado, si tiene menos botones. Porque es mucho más preciso. Uh-huh. Tiene más, según lo que he estado leyendo, tiene mucho mayor precisión. O sea, a todo el mundo le ha gustado más el de PS3. Ajá. A mí me gustó más el de Microsoft. Uh-huh. Primero porque cero, o sea, no hay nada. Ahí es un sensor que va enfrente del monitor, uh-huh, que es una cámara súper palovísima y me imagino que tiene que tener algo para micrófono porque también te captura voz. Uh-huh. A través de la cámara, no sé, captura a voz o te captura la voz. Todito te captura. Escanea cosas, ¿verdad? Pues no sé si a través de la cámara o tiene algún otra cámara más precisa, no sé. Y en uno de los videos se ve que tienen ahí a la par el Xbox y yo le veo algo mucho más grande que los discos duros que conocemos hasta ahorita de Xbox. Entonces, ajá, no sé si hay algún aditamento que se le pone en sí al aparato. Ajá. Pero sí que ahí no hay nada. Ahí solo es la cámara que te ve por completo tu cuerpo, te sensa todo movimiento y no hay nada de control, no hay nada de botones, no hay nada de nada. Ahí sí, vos tenés que saltar y moverte. Vos haces los movimientos, tienes reconocimiento de voz, te puedes reconocer, ok, esta es la persona y este es el que está a la par haciendo otros movimientos y reconoce a los dos, reconoce ambas voces, solo te pones enfrente y ya no tenés ni que decir, va, me tengo que loguear, sino que te escanea la cara, ah, sos fulanito, pum, welcome, fulanito. Pues, ¿y si vas pasando enfrente para comer un sándwich? Si lo tenés encendido, ¡Ey, cerote! O pasas ahí de repente, ¿verdad? Y se loguea watching porn donde habías dejado a tu mamá. Y vos chulo que enfrente, ¿verdad? Porque vas ahí vistiéndote. Como que captura el video, ¿verdad? No puedes ver porn enfrente de eso. No puedes. Mira, y si estás jugando y te llaman por teléfono, decís fíjate pausa, una mierda así. Sí, fíjate que otra de las cosas que quizás es por lo que a mí más me impresionó el de 360 es porque el PS3 llegó y te enseñó los controles, todavía unos juegos básicos así, movimientos de que viene este y lo ataca y ves un muñequito como lo está Pac-Man manejando y en fondo blanco. Y en cambio, viste el de 360 y ya viste el menú, pues ya viste cómo va a interactuar. Está un bichito ahí que te da un Milo, tour de un lago y de que un no pond. Sé qué. Cabal, pero si vos ves, o sea, empieza la misma pantalla de Xbox y ahora para ir pasando los menús, lo vas pasando así con gestos en el aire, uh-huh, ¿verdad? Para, o sea, pasar los menús. Si tenés moscas en la casa, la cagaste. Vale. Es lo que estaba mencionando antes del show. El mosquito, hijo puta. Lo que le estaba mencionando es... Y se apaga. Autodestrucción. Vos tratando de jugar con la cortina en un gran ventarrón atrás, la cortina vaya de moverse. No sabes por qué te matan cada vez que en el juego. ¿Y por qué haces el poder? Levitar cosas cuando yo no. Mira, quiero. No, eso lo tengo que ver funcionando el del ahí Xbox. Está ya, ahí está. Te digo, ver funcionando ya, probarlo y a ver la capacidad de sensar. Mira, y precisión. Así como lo presentaron ahí, es para mí too good to be true. Mm. Vea. Sí, de veras ya lo tienen. Y ya viste el final del video. Si la camarita, te paras enfrente, Red Ring of Death. Sí, fíjate que me estaba hablando y que para mí, a mi manera de ver, si... User error. Y se pone rojita la camarita y dice, what are you doing, Dave? Sí, te trata de matar. Si Xbox logra controlar realmente que el hardware no le falle, puta, con esto va a ser... Se comieron al Wii. Se comieron a todos. Y el PS3, lo malo que hizo a mi manera de ver es que no anunció el price drop, que era lo que la madre, todavía sigue siendo demasiado caro. O sea, comprar dos PS3 por el precio de un 360, comparando el al revés, compras dos 360 sí. por el precio. Es que es lo mismo de Red Richards. Es una relación negativa entre las inversiones de precio. Sí. Y otra cosa que anunció el el 360, y aparte eso te espera que compres el control extra y toda mierda. Me imagino que eso te lo van a vender en ambos. O sea, el aditamento extra. ¿Verdad? Puta. Ahora, lo otro bueno para los países en que está disponible es que ahora las películas de Netflix están en 1080p. Bien. ¿Verdad? Y streaming directo, no tenés que hacer download. Bien. Me imagino que vas a necesitar un bando de ancha para lo mismo. ¿Bando de ancha? Bando de ancha. Sí. Y otro es que también hay integración con Sky, entonces vas a tener live TV. Nice. Nice a través de la consola. Perfecto, buddy. Todo bajado por internet. Todo a través de internet. Streaming por internet. Pero, bajado, pero decías de que aquí en El Salvador. No estoy seguro. Ahí estoy buscando la lista de países, pero la lista que vi creo que es la anterior. En la que no está El Salvador. Está México. México, sí. España, que son los otros. Escucha. Argentina. Correcto. Ah, no estoy seguro. Tendría que ver. Porque solo busqué El Salvador y vi que estaba México. Espero que en la lista, porque prácticamente han duplicado la cantidad de países. No estoy seguro si ahí va El Salvador. Realmente solo lo dudo. Nueva Guinea y todo eso. Dudo que esté El Salvador. Mira, saludo a todos los nuevos guineos que nos escuchan. Dando un paso atrás. Salinas verdes. ¿Tú qué preferirías a la hora de estar jugando un juego de video? ¿Estar saltando enfrente de la cámara o tener solo un control en la mano que te permita controlar el juego? Control sentado en la mano. No, yo prefiero saltar. Fíjate que... Es que depende el tipo de juego. Sí. Depende mucho. Yo nunca pensé que me iba a súper gustar el interfaz de estar tocando cosas en la pantalla del iPhone o del iPod. Y ahora es como que así deberían ser siempre todo. Porque ponele, yo venía pensando eso. Y si vos te fijas, el interfaz de se te acostumbras del menú, rápido. El interfaz del menú natural. Es prácticamente como que estés manejando una pantalla táctil en el aire. Ajá. Pero ahora... Este sistema de control, según dijeron en la conferencia de prensa, va a ser compatible para cualquier juego de Xbox, ya sea los que ya salieron o los que van a salir. O sea, ya tenés tu juego de carros que te llegaba. Ya y lo podés manejar con este nuevo sistema. Y me imagino entonces que, ok, si vos lo querés seguir manejando con el control de Xbox, lo vas a poder seguir manejando con el control de Xbox. Pero ¿cómo vas a simular el cachimbo de botones, por ejemplo? Eso estaba pensando. Fíjate, yo me puse a pensar, por ejemplo, Soul Calibur. Exactamente. Ajá. Ok, si yo me fijo, ok, pero Soul Calibur, necesitas el cachimbo de botones porque, ok, si yo le doy los combos para atrás y este botón es una cosa, si yo le doy atrás y doy estos dos botones, es un golpe diferente. Pero ahora, simple y sencillamente, yo hago simulo el golpe que quiere que haga, vea. O sea, si para atrás y un botón era un uppercut y para atrás y un botón era un uppercut abajo, yo simplemente lo hago abajo, pues. Y ya... No, pero, come on. O sea, y los combo moves esos que brincaba encima el chavo, le agarraba de la cuerda, ¡pah! Tenés que hacerlo enfrente. Sí, sí, sí. ¿No puedes hacer esas cosas vos? No. Mira, eso es lo que yo estaba pensando. Ya no, tienen ya no que empezar caso. A... Me imagino que para ese tipo de movimientos ellos tienen que... ellos tienen que empezar a... Me imagino que hacer tipo algún tipo de gesto con las manos. ¿Verdad? Que te simule. Mandrá que hace un gesto hipnótico. Escoge el dedo. De repente estás... Lenguaje ahora, para sordomudo. Pose. Sinceramente, de todos esos... De todos esos... Buena herramienta de enseñar. Palomísima. Yo nunca lo pude hacer con el control. Ah, no. Sí. Mira, yo sí conocí gente, a mi sensei de juegos, al culerín, que ese cabrón los hace todos esos... Los pasoes. Todos esos pasoes. Yo jamás pude. No sé si con otro tipo de control así, tal vez sea un poco más. Yo creo que así va a ser más propio para jugar tenis, deportes. Y si estás que un Final Fantasy, que. Fíjate que yo estaba pensando. Tal vez así. Corriendo. Te vas a montar un chocobo. No, eso, imagínate. Ahí sacaron también otro demo de un bicho en un juego de esos de skateboard. Ajá. Y cabal, vea, se ve que el tipo parada y se ve cuando está agarrando. O sea, tenés que conseguir un chocobo para... No, pero yo me pongo a pensar, y si estoy jugando un Tomb Raider y quiero que camine hacia adelante. Ajá. O sea, no me voy a dar a la pantalla. ¿O cómo haces cómo mueves la cámara? Depende, si está la Lara Croft. Ajá. Porque en Lara Croft, ¿cómo mueves la cámara con el otro analog stick y ya? O sea, ¿y ahora? Ahora, no sé, vamos a ver con qué salen ellos. Te paras en el borde de una onda y estás viendo. Va a salir alguna chivatada, pero la onda es que tiene que ser algo que no te canse físicamente después de 15 minutos de estar caminando. Imagínate en World of Warcraft que caminas. Vuela. ¿Sabes que ahí en el es la caminada desde puta, desde Orimar hasta Thunderbluff? ¿Sabes que ahí en el sacaron un juego de que está como jugando un breakthrough? Uh-huh. Eso que tira la chiboleta, breakout. Uh-huh. En 3D, así, wow. Horizontal. Ajá. Uh-huh. Entonces ves que la chava le está pegando con múltiples pelotas, ¿verdad? Le pega y así, ¿verdad? Toda espatada con las manos. Jugó la chava quizás ahí en el demo, el bicho hablando y la chava así a la par jugando. Si jugó 2 minutos fue mucho. Y a sudar. Y ves cuando la chava una bicha así cuero, ¿verdad? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! cae en el escenario. O sea, yo sí creo que va a ser un buen cambio. A mí me ha llamado la atención, pero hay que ver realmente cómo lo van a aplicar. Pero sí te digo, yo siento, y es el comentario que he visto tanto en Twitter como en internet, que Nintendo no sacó nada nuevo. Entonces, que Nintendo dio la pauta. Ellos fueron los primeros que salieron con la novedad de Motion Sensor. Y se quedaron ahí, pues. A pesar, te voy a decir una cosa que yo creo que vale mucho para Nintendo. El precio. O sea, Nintendo, a pesar de todo, sigue siendo la consola más vendida. El DSi sigue siendo el aparato más vendido. Y a yo lo puro que creo precio. Es que son Nintendo, feitos, Nintendo no tiene su nicho. Ellos ya así, va, hijo de puta, cópienme las ideas y no me importa. Mira, porque ese nicho no se los están tocando. Y como papá, en este mercado que está medio jodido, vos a tus hijos les vas a comprar un Nintendo. Uh-huh. Porque... No, hombre, otros son demasiado caros, bueno, menos que vos sos mega gamer y estés dispuesto a pagarlo. En la línea de Sony, todavía ahí en el E3, todavía ves ahí que te están hablando del PS2. Sí. Todavía. Y ese sí está más barato que el Wii. Sí, claro. Entonces, claro. Son cosas interesantes, pues, son buenos cambios. Esta es la época de todo el año, así como yo que los que han oído los shows anteriores, yo ya estaba como que... decepcionado. No quiero otra consola porque no hay juegos ahorita que me llamen la atención. Pero... ¡Y ahorita ya! Soltaron la avalancha. Cabal, vas a comprar tu tercero. Third Strike. Te soy sincero. Después de ver las presentaciones de ambos, sí quizás yo me iría por otro 360 en este momento. ¡Holy cow! Así es. Esperando en Dios. Third Strike. Esperando en Dios que no crashe. Holy. Bueno. Pero good sí. Luck. Que sea de los nuevos, porque parece como que ya... El Jasper. Los más nuevos ya son mejorcitos. Ya no están dando el Three Rings of Death, pero sí están hoy dando el Error 74, creo. Ah, son 74 Rings of Death. Sí. ¡Sensei! ¿Qué pasó? Vos sigues jugando naipes, Sensei. Yo no juego eso. Cuando arranque cebolla. Yes. Bueno, entonces continuamos, señoras y señores, con la carnita de este episodio. Así es, tenemos 10 minutos para hablar acerca de los cómics. ¡Demonios! Que cada uno de los chicos ha estado viendo. No hay para papá. Ah, bueno, sí, como no, también tenemos el box office. A ver, una descarga de frustración. Adelante. Después del para papá. Bueno, después del para papá. Bueno, la número 5, Star Trek, ahí está todavía. Ajá. Haciendo de verga. Hizo 12 millones. Peludo. Sí, así lo tenía. Ya, listos. Ya es la más taquillera de lo que va del año. Wow. Sí, ya lleva 200 millones. Le sobrepasó a Wolverine. No estaba tan difícil. Número 4. No, Wolverine tiene 170 millones. Pues sí, no. Pues sí, el otro tiene 200 ya. Bueno, la número 4 en su primera semana, Drag Me to Hell. Imagino que te tocó. No creo que sea de Sam Raimi. Ah, volvió al género que lo hizo famoso. La número 3, Terminator Salvation. En su segunda semana. Segunda semana que dio el número 3. Hizo 16 millones. Ya lleva 90, costó 200. ¿Y ya la vieron? No, este fin de, acuérdate. Este fin de comienza, Sensei. Pero los reviews no están muy buenos. Qué mal. Le ha ganado la número 2, que es Night at the Museum. Desde que salió la película, le ha estado ganando. Y esa... La vimos. Está bonita. ¿La vieron? Sí, está bonita. No está mejor, obviamente, que la primera. Pero... Si tenés 13 años, te va a gustar. Sí. O sea, lo que salvó para mí la película es la artista que pusieron de Amelia Earhart. Está bien bonita. Está bien. Que si, comen los pericos más. Sí. Que si ves fotos de la Amelia Earhart en la vida real, holy crap, qué diferencia. Le hicieron un gran favor. Qué buen cast. ¿Y quién es Amelia Earhart? Es la primera piloto. Mujer que voló a través del Atlántico. Pero sola. En el Spirit de San Luis. No, o sea, no sola, en el avión. Ella voló. Se cansó más que la de jugando con el bicho. Vieron el avión. De, sí, el que se ha perdido. Que se ha perdido. Bueno, ya encontraron pedazos, parece. Sí, pero no está confirmado. Pero sí, ya encontraron restos. Pero lo primero que pensé fue. Fueron a una isla. Se perdieron el pobrecito Amaro. Mala onda. Bueno, la número uno de su primera semana. Up. La nueva película de Pixar. Hizo 68 millones. Por cierto, los reviews que yo he leído de Up es que es la mejor película de Pixar. Es que eso decide toda, fíjate, porque todas son buenas. Yeah. Sí. Bueno. Y ese, es que es hasta los trailers. ¡Uy, el lagrimón aquí! Es bueno, se ve así. Sí. Que tiene un mensaje. Sí, ¿y ya vieron cuándo sale el DVD de Watchmen? De los Watchmenes, ¿no? No. No. No en este mes. No, te voy a decir algo para confirmado, mí. Confirmado, no en este mes. Bolt fue de Pixar, ¿no? Porque Bolt a mí no mucho me gustó. Fue Disney. Fue Disney. No. A mí sí me gustó Bolt. Disney Animation. Me gustó, pero no le sentí el mismo feeling de las películas Pixar. Estoy de acuerdo. Es que la historia es más clásica. Sí. Disney. Sí, cabrón. Que no hay malos realmente. No, es que en Disney sí hay malos. Disney sí hay malos. Yeah. Tal vez ahí sí se les metió lo de Pixar, ¿verdad? Que no había un malo. Uh-huh. Pero sí. Había un malo, que no era el malo realmente. Era el malo de la película que yo filmaba. Sí, no, la imaginario. Película está buena. O sea, es entretenida, es bonita y todo. Pero las de Pixar me gustan más. Y como que hay algo de en las películas de Pixar. ¿Cuál es la última de Pixar? La de Cars, creo que era, ¿no? No, Wally. Sí, es mejor Wally que Bolt. Sí. Sí. Es que there's something about them, I don't know. Pero mira, bueno, ahí estaría mejor hablar de ese tema. Sí. Ok, eso es todo. Chivísimo. Descarga de frustración. Ah, bueno, descarga de frustración. Primero voy a empezar con un buen comentario. Que un anime ya que tiene un par de años, pero yo ya no descargado. Había visto, que es Macross Zero. Ajá. Lo vi la semana pasada. Macross Zero. Macross Zero. Y polla, qué buen anime. Realmente muy, muy bueno. Entonces yo dije, hey, tampoco he visto Robotech Shadow Chronicles. Uh-huh. Que es otro de la misma línea, solo que Macross es la línea japonesa y Robotech es la que ya eran traducidas al inglés. ¡Qué mierda! ¡No! Puta, agarraron, es una continuación del final de lo que Robotech aquí se conoció como la tercera generación. Uh-huh. No sé realmente cuál fue el nombre Invit. Original. Era contra los Invits. Bueno, en Japón era la serie Robotech. Genesis Climber mospeada. No era Macross. Es que era Macross siempre, ajá. Pero era Genesis Climber mospeada. O sea, era en otro planeta, no era la Tierra. Entonces, que esos fueron las que ya se ha sabido los comentarios de que a la traducción al inglés y al español fue que las hicieron que pegaran con las primeras de Macross. Pero bien a lo... Bien forzado. Ajá. Ah, pues aquí no, aquí sí, esta mierda hasta te enseñaron a Rick Hunter viejo. O sea, como que... continuaron el final de una saga que terminó muy bien y se cagan en ella. O sea, se cagan una mala animación, los dibujos, el CG tieso, burdo, horrible. Stay away. ¿Por qué? Porque es CG. Es una combinación, o sea, esas que te hacen... Uh-huh, yeah, yeah. Que así es Macross Zero también, pero fíjate que hablando de Macross Zero, la animación normal es tan buena... Que yo decía, ella sí hubiera sido toda. Uh-huh. Pero cuando ves la animación de CG de los Baritex, ¡puta! ¡Palomísima! Entonces no te molesta realmente. En esta otra, ¡qué mierda! En la historia nada que ver, pendejada tras pendejada, y ¡pata! O sea, eso que no sé por qué la terminé de ver, ¿cómo te digo todo? Entonces... O sea, la mara dijeron, aquí nos vamos a ir sin presupuesto a puro name recognition, reconocimiento de nombre, vamos a explotar la marca. A huevo, hagamos algo porque van a haber pendejos que van a pensar que pueden y la van a ver. Y ahí caí yo. Entonces sí, men, esa stay away, si no la han visto, no la vean. Run away. Entonces le vamos a poner el... Run for your life. O sea, que le das cuánto run for your life. Menos 70. O sea que hay que multiplicarlo. Run for your life. Dale, run seguí. Keep going. Ok, bueno, esa es mi descarga de frustración. Muchas gracias. Muy bien, entonces, señoras y señores, ahora sí entramos a la carnita de este episodio. Queremos preguntarle a Julio, ¿cuál es el cómic que está siguiéndole recientemente? Mira, yo había traído tres para hablar. Ajá. Veo el tiempo, vamos a tener que dar la versión resumida de los comentarios. El tico trae más, pero el tico, por motivos técnicos, se acaba de... Está con disentería. Se acaba de retirar. Está haciendo pupú. Está creando abono para el jardín. Eso sí, no se acerquen al jardín unos 3 días. Enciende algún fósforo. He's dropping the kids off at the pool. He's taking the Browns to the Super Bowl. Está hablando de la película número 2. Okay. Ay, Dios mío. Pues Witchblade. Top Cow Comics. La última vez que conversamos... Witchblade. Witchblade. Sara Pessini había perdido la Witchblade. Uh-huh. No se fija dónde deja las cosas. Es que picha, papá. Y no, la Witchblade saltó y se le pegó a otra bicha que se llama... Estaba jugando basquetbol. Sí. Que se... rubia era el cambio. Así de la chicha se le prendió. Se llama... Nikki creo que es el nombre. Uh-huh. Y en eso fue el gran evento del año pasado de Top Cow, que era el trilogy, no sé qué, de la Witchblade. Mira, se despintó un poco el estudio, ¿ve? Se cayó la pintura. Se quemó el foco. Gran vapor. Risa. Se suicidó el foco. Vale, ¿ve? No, se aventó. Se quebró en el piso. Que empezó a girar, ¿ve? Ya lo he visto todo. ¡Ay, sí! Ya no es... ¡Salva tu alma! Por madre. ¡Salva tu alma! Porque el cuerpo lo tenés podrido. Pero estoy de vuelta. No quise echar el agua. Pero hubieras dejado el tufo allá. No quise echar el agua porque iba a sonar mucho. Así que de aquí al fin del episodio va a estar... Y Omar no vuelve a entrar jamás. Sí. Va a estar marinándose. O sea, no. No, esta va a ser la versión salvadoreña de la Isla de Tres Millas. Que después de la fuga de radiación quedó con mutantes zombies. Ya. Para los que no recuerdan. ¿De qué estaban hablando? Mr. Spanky. Cuando me fui, estaba hablando de... Ah, de Witchblade. Sí. Ah, Witchblade. No, te fuiste, estaba molando de boca. Bueno, sí. Lo que brincó, entonces, el Witchblade... El Witchblade brincó, se le pegó a la Dani, la vio más bonita. Dani, que no había dicho... Daniela. Es que ya chequeé Wikipedia mientras... Mientras hacía mierda a Tico Man. No, mientras Tico Man hacía mierda. Se mierda todo. Literalmente. El chistoso es que no fui a eso. Number one. Y lo que fue a sopear. Okay. Entonces, vino el otro Daniela, evento en el cual la Sara Pessini sale panzona sin haber conocido hombre. La Sara Pessini, no, hijo. Entonces explicaron que era The Darkness, que se lo había pegado en forma mítica, puta, y mística, aburrido. Y misteriosa. Qué aburrido. Sí, la tradicional. No, es que acordate que The Darkness tiene el problema que, a pesar de todo el poder que tiene, el día que esté con mujer, se muere. Es parte de las reglas. O sea que se murió de Darkness. No, porque no estuvo con ella. Fue de forma mítica que se le pegó. Solo anda pisando culero. Fue wireless y inalámbricamente. Fue Bluetooth. Bluetooth, o sea. Blue Balls Bluetooth. Entonces. Por el diente es el avión. Dijeron, ahí dieron a conocer el origen de la Witchblade. Uh-huh. Te dijeron que era una creación híbrida de Darkness, el mal en el universo, con el bien en el universo, que es de Angelus. Oh. Y el lado que ambos querían al hijo de la Sara porque iba a ser el futuro Mesías, que iba a dar no sé qué paja poder. Al final de cuentas nace la niña. Y nada que ver. Hay una gran lucha. Derrotan a The Darkness. Darkness ayuda, pero derrotan a Angelus. A todo el host de ángeles que la querían secuestrar. Y Sara está a punto de morir y la única forma de salvar la vida es que la Daniela le dice, mira, te devuelvo la mitad de la Witchblade. Como uh-huh. parecía un joyería un fantasía, uh-huh. Una se quedó con la pulsera y a la otra le dio el anillo. Ah, dame el anillo. Así que de repente ya tenías dos Witchblades. Sara Pessina seguía siendo la Witchblade. Solo que una andaba topless y la otra... Entonces, cuando volaba aparecían alitas como de Tinkerbell. De querubín. Como que fueran hoy vuelan, pero puro chicote. Y la otra hoy cuando vuela le parecen unas alas como de dragón. Entonces en el nuevo... La otra se le caigan a las otras. Puta, me... Pero lo que está sucediendo ahorita es que se ha revelado que a la hora de dividir el Witchblade se quedaron aspectos diferentes en cada una. A la Daniela le quedó el aspecto bueno de la Witchblade y a la Sara Pessina le dieron el malo. Entonces ya hay alguien que tuvo mala influencia sobre ella y se está haciendo mala. Entonces ahora el evento... ¿Cuál es la que se está haciendo mala, perdón? La Sara, la original. Entonces hoy el evento, la policía. Ahora el evento es la guerra. ¡La policía está haciendo mala! Sí. ¡La de Hacienda! Ese comentario... responsabilidad totalmente britoman y no tiene que representar ningún país en la región. Y entonces el evento es la guerra de la Witchblade porque se van a enfrentar y ya se comenzaron a pelear entre sí. Vale. Siguiente cómic. Tico Man. Bueno, Linterna Verde ahorita está se está percolando así como lo que dejé en el baño. Ah, como el café cuando lo preparas al llegar a la oficina. Ajá, o sea, una onda así, un conflicto multicolor, cabal. Pues vos tuviste ya hepatitis y tuviste sé qué otra cosa, ahora vas al baño y sale arcoíris. Rainbow Bright. ¡El orgullo! La cosa es que en la historia sale que tenían capturado a Siniestro después de la guerra contra Siniestro. Lo iban a ejecutar. Entonces lo estaban transportando, no me acuerdo por qué, a otro planeta. ¿Qué puto no lo ejecutaba? ¿Dónde estaba? Sí, ahí mismo. Pues, sino que lo iban a transportar a otro lado para ejecutarlo. Como decía en aquel película, just shoot him, he's right there. Look, give me the gun, I'll shoot him myself. Sí, no se le ocurrió. Bueno, creo que iban al planeta de... De él, Corrugar, se llama. Sí. Entonces... Corrugar. Es de cartón. Entonces, en el camino hay una emboscada, vienen varios de sus linternas amarillos. Lo tratan de liberar, pero en ese momento lo sorprende... Le atraviesan el carro blindado. Atrocitus, que es el... Atrocitus. Sí. Adivina, ¿es bueno o malo? ¿Qué crees? Fíjate que no sé. Sí, no es un Kerber. O sea, no se llama cariñosito. No, la traducción. Él es el líder de las Linternas Rojas, que llegan a matar a Siniestro. Tienen ese enojo contra Siniestro porque básicamente él fue el que aprisionó a Atrocitus en el planeta donde los tenían. Okay. O sea, nada que ver con la Cruz Roja después de todo. No eran buenos. No. Entonces, pasa un solo pleito, sale que las linternas rojas pueden, o sea, si te consumen, te drenan el poder de los anillos verdes y pueden consumirlos así como en llamas. Espérate, ¿pero ellos iban tras los anillos amarillos o los verdes? Tras Siniestro. O cualquiera, ellos les vale verga quién. Tras Siniestro, pero como ellos son furia personificada, entonces les vale verga quién matan. Pues entonces empezaron a matar indiscriminadamente. Y ellos sustituyen la sangre del que se apoderan de él por energía. O sea que si se quitan el anillo, pierden la vida porque no tienen sangre para reemplazar. Ya. Va, entonces, en eso caen los linternas azules. Ajá. Poroglán. Que son los que fueron creados por Gantet. Entonces. Deberían de ser buenos. Son buenos. Y ayudan a los linternas verdes. Ajá. Porque logran apagar las llamas de los linternas rojas. Le salvan la vida a un par ahí. Y ellos tienen la facultad también de sobrecargar. El. Bueno, tiene la habilidad de sobrecargar los anillos de los linternas verdes. O sea que sale que primero le están drenando el anillo a los linternas rojas y de repente, ¡pum!, 200% de poder. Ah, wow. ¿Y cuál es la emoción que representa? Pero ¿cuál es el esperanza. Problema de que tenés 200% de poder? ¿Eso es bueno o es no, malo? Eso es bueno, por eso lo están ayudando. Ya, entonces, gracias a ellos es que logran sobrevivir la mayoría, pero se escapa siempre Siniestro. Bueno, se llevan los linternas azules a Hal Jordan. No sé por qué me estaba esperando que eso sucediera. Sí. Espérate, ¿y matan a los linternas rojos o los dejan libres también? ¿O los llevan prisioneros de regreso a su planeta para ir a ejecutarlos todos allá? Todos escapan. O sea, todos escapan. Hay un vergaseo y todos salen por su lado al final. O sea, no logran capturar a los linternas rojos y se les escapa Siniestro. O sea, que son una mierda. O sea, quedan de pendejos los verdes. Sí. O sea, ¿hace qué caso que es la policía de...? Ya me vieron la seña. Ajá, sí. Y a mí me joden, vea. Es que estaba apuntando un mapa mundi, pero no puedes ver qué país estaba apuntando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, sí. Se llevan Hal Jordan al planeta donde estaba Gantet. Ahí tiene todo el ejército de Linternas Azules, que en ese momento son dos. Tienen un screening, un proceso de reclutamiento bastante. Algo lento. Sí, no, sí, bastante. Bastante. Bien selectivo, sí. Y uno es un elefante. Un elefante azul. No. Hace de caso que estás viendo Dumbo otra vez con los cuervos volando. Se elefante rosado. Se memorizó el rulebook, por eso los el chavo pasó bien. Sí. No, pero igualito a Ganesha. Never forget. Igualito a Ganesha. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo? O sea, el elefante es igualito a Ganesha. Como el que sale a Pooh de los Simpsons, ajá, que adora a Ganesha. Bueno, la cosa es que ellos quieren a Hal Jordan como líder de los Linternas Azules. Ah, como líder. Entonces ¿los azules? Los azules. Pero como que los manda a la mierda, algo así, pero le ponen el anillo azul. Cuando se descuida, le ponen un anillo. O sea, le meten el dedo en el anillo. Botó las llaves. Le meten el dedo en el anillo. Sí. Sí. No, le meten el anillo en el dedo. Bueno, al final es lo mismo. Botó las llaves y. Y vio todo azul. Primera vez que Gupa 15 hoy, Willem. Entonces tenés al anillo azul interfiriendo con el anillo verde. Pero eso que de repente el uniforme es Hal Jordan. Pierde lo verde y se empieza a hacer más azul y el otro, no sé qué. Entonces, ¿y no se puede quitar el anillo? No se lo puede quitar. Y creo que el mismo anillo le dice que no se lo va a poder quitar hasta que no encuentre algo que le dé esperanza a él. Pero no sé por qué, ¿no? ¿Y azul qué es, dijiste? Esperanza. ¿Y el verde? Es willpower, es okay. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Va, entonces, ahorita ahí están ellos. Pero esperanza y fuerza de voluntad deberían de poder coexistir. Es que es lo bueno. Sí. La paja que te han dado es que te dicen, los linternas azules no tienen poder. Ellos no pueden atacar. Uh-huh. Lo que ellos pueden hacer es, se vuelven poderosos cuando tienen una linterna verde a la par. Porque son una especie de simbiontes. ¿Sí? Pero eso es complementario. Porque dice que la esperanza sola no hace nada, pero si la combinas con el fuerza de voluntad, entonces se multiplica y hay sinergias y todo eso que te enseñaron en la maestría. Aparte de eso, ya salieron las primeras linternas violetas o las violetas que son rosadas. Las samarronas. Carmesí. Las violetas son las samarronas. Samarronas que ya es. Ya habían salido antes, viejitas, pero ya salió. Y la primera recluta, así conocida que se sabe, es la. ¿Cómo se llama la? Carol Ferris. Fatality. Es una que era villana de Green Lantern de Kyle Rayner, que andaba buscando matar a Jon Stewart porque ella era residente de un planeta que fue destruido por un descuido de Jon Stewart. Entonces, ella era una guerrera que estaba entrenando y había logrado matar a varios linternas verdes. Pero le pusieron ese anillo rosado y hoy ya es guerrera del amor. Ya. Yeah. Y aparte de eso, a Carol. Ya salió. Carol Ferris, ¿verdad? La ex de Jordan. Ahorita ha salido de que los guardianes tenían había una zona del universo, de la galaxia, mejor dicho, que la habían designado como zona libre. O sea, ahí ellos no iban a poder entrar. Ahí no pagaba impuestos todo lo que vendían. Entonces, sí, esa zona se había establecido como un Mos Eisley. O sea, ahí llegaban todos los criminales, ya así. You will never find a more wretched hide of scum and villainy. Eso. Como aquí a la vuelta. La... Igual, a la par donde están los policías. En el parque. Sí, vergo de las oleadas que venden. Bueno, entre otras cosas. Bueno, entonces. Putas oleadas, güey. Vergo de putas oleadas. Sí, sí. Daylight Horror. Cualquier semejanza a países latinoamericanos es pura coincidencia. Bueno, entonces, la razón por la cual habían accedido a mantener esa área fuera de límites para los linternas verdes era porque ahí estaba la linterna naranja. Oh my que God. Es la que representa la codicia. Naranjito, España 82 en la no, memoria. Es una calabaza de Halloween. Y, le, se carga. Y les dieron paja. No, esto es bien poderosa. Ah, sí, sí. Esta calabaza. Entonces, esa ahí solo hay un ser vivo que es linterna naranja, que es Agent Orange. Yo pensé que era Ronald McDonald. Agent Orange. Así se llama. Qué buen nombre. Sí. Qué coincidencia. ¿Qué? Estaba destinado. Coincide. Entonces, él lo que pasa es que él ha matado a muchas criaturas y lo que hace eso es de que cuando mata una de estas criaturas, asume como que la energía del anillo de él asume la identidad de esa criatura. Entonces, él cuando va a pelear solo suelta esas representaciones que son básicamente energía del anillo con la forma de esta criatura que él ha matado. Uh-huh. Entonces, si él alguna vez mató un dragón, de repente salió un dragón y, con un anillo también. O sea que él... ¿Cómo hace como Summon? O sea, él es él es su propio ejército del Linterna. Nice. Pero tiene que haber matado un puño mala para tener ejército. Al parecer sí, ha matado bastante. ¿Y quién es él? ¿Qué sentimiento es el que... Esa es la codicia. Entonces vienen los guardianes y así como influenciados por esta guardiana que se ha hecho mala, que es la que sirve al Linterna Negro, influenciado por ella, han revocado esa restricción que tenían para entrar a ese sector y han dicho, no, este sector ya no es off-limits, wow. Así que Linterna Verde, vayan ahí y arresten todos los criminales que puedan. Y entonces entran y con eso violan el tratado que tenían con la Linterna Naranja, uh-huh. Que era, aléjense y este es mi hogar y yo no les hago nada, pues. Entonces ahí salió. Y empezó a atacar a los Linternas Verdes que habían ido ahí. Él logró matar a algunos y lo habían dejado que se estaba ya dando duro contra Hal Jordan. O sea que todos los que mató él ya los puede utilizar. Padre. Ya los puede utilizar. Y ahí ha quedado ahorita. Vamos y digamos, si él mata a un personaje así como fuerte, él lo puede utilizar, pero ya se no podría revivir como un Linterna Negro. Podría. O sea que podría darse que pelee él mismo contra el mismo. Contra el mismo, sí. Ahorita faltan, ¿cuál sería la otra? Había unas linternas... Los linterna índigos, que indios, son un azul claro, y faltan... Qué culeritos de ellos. A ver, amarillo, verde, rojo, azul, naranja... Limón. Naranja manzana uva cereza. Falta otro, que son cheras, por cierto. Son las violetas, las samaronas. No, las samaronas. Ah, sí, las samaronas. Sí. Violetas o rosadas, no sé qué son. Esos son violetas. Sí, sí, ¿y ese qué número de... O sea, ¿qué cómic es? El Linterna Verde. 39. 39, sí. No. Y la, 40, y la historia va... Si alguien quiere tomar esa historia, ¿va en diferentes títulos o solo hay que seguir Green Lantern? Solo en Linterna Verde. Y nice. Tiene sentido la historia en Linterna Verde. O sea, no tienes que irte de los demás. Me imagino que en Green Lantern Core, que es el otro título de Linterna Verde, que trata más sobre los otros miembros de los Linterna Verde. Hay historias, pero son más relacionadas, pero tangenciales. O sea, realmente. Okay. O sea, tenés que, si lo querés seguir, es Green Lantern. Podés leer solo Linterna Verde y la historia tiene sentido. Ok. Julio. Siguiente, acabo de terminar de leer Ultimate Wolverine contra Hulk. Bueno. Ok. Súper recomendado. No voy a dar spoilers, solo les digo, en el último. No, son seis paquines. Solo en el último, cuando matan a Wolverine. Donde no solo pasan peleando Hulk contra Wolverine. Sino que Wolverine sale pisando. Toda la mara salve, porque este fue el paquín que estuvo haciéndose durante 5 años y medio. Es que... Está bien cuando, hecho, me imagino. Y dibujado a la carrera. A la carrera. Sí. Cuando sí, hace 4 años publicaron el segundo o el tercero, se había terminado en que Hulk había partido en dos a Wolverine, lo había despedazado. Entonces, y te siguen contando qué pasó. No solo es pelea, sino que hay desarrollo de historia. Utilizan técnicas narrativas súper cholladas. Hay uno en que el paquín te lo cuentan todo de atrás hacia adelante. Qué chido. Y todos te van con, y la mayor parte es Wolverine el que está contando las cosas. Y dice, y esto no, pero no pasa lo principal. Y cuenta otro par de páginas, pero esto no es lo principal, aún falta, espera. Hay un paquín durante que la mitad del paquín él está hablando con un panda. Un panda de su tamaño. ¿Quién, Hulk? Y, no, Wolverine. Porque resulta que ese es el animal simbólico de él. ¿Y cómo? A mí me va a simbolizar un panda que solo dan ganas de abrazarlo, que no sé qué. Y al final terminan dando, cachimbeando. Y el panda le está ganando. El panda. Sí, oh, y el panda le está ganando. Y está en la mente de lo que... Sí, es un volado. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Recomendado, entonces. Pues. Introducen a la She-Hulk Ultimate. Se la introducen. Que no la habían presentado hasta en, este, en esta serie. Masita. Sí. Bien dibujadito. Hay, el escritor es de los creadores de Lost, entonces aparecen símbolos de Dharma, de la iniciativa Dharma, de repente en un vuelo comercial y es un vuelo de Atlantic, que son cosas que hacen referencia a Lost. El arte, en lo personal, a mí me gusta mucho, es el mismo que dibujó la miniserie de Secret Invasion, la principal. Así es, el ¿cómo se llama? De nombre oriental. Lenil Yu. Ese. Lenil Yu. Apellido Yu. Es filipino. Y-U. Súper buena. Es de agarrar desde el principio, los 6 episodios. Aunque ustedes lo leían hace 4 años, vuélvanlos a leer. Sí, nadie se va a acordar. Tiene sentido la historia. ¿Cuántos son en total? 6. 6. Contesta la pregunta, ¿cómo le hace Wolverine? Dice, toda la gente me pregunta como que... Y tiene, con la cara de que nadie más se le había ocurrido y solo a mí se me ocurrió, ¿cómo hago para subirme a los, los aeropuertos, a los aviones comerciales? Por todo el metal que tiene. Todo el metal que tiene. Y a todos les respondo, yo tengo mi propio avión stealth. No ocupo aviones comerciales. Es invisible el avión. Pero está por montarse a uno de Atlantic Flight. Entonces no les cuento cómo le hacen porque es una gran chabacanada la que hace. Bueno, pico otro. Bueno, otro que había leído era Invincible, que hace poquito salió el número 60. Este cómic, el escritor Robert Kirkman dijo que iba a ser un crossover de verano en un solo paquín. ¿De verano? Sí, de verano. ¿Y cuántas páginas serán? ¿800? 80 páginas solo de anos. No, son... Eso suena como un swimsuit issue. Son, yeah. Déjame ver qué te digo. Échale. Cuchifibre. Son 29 páginas de historia. O sea que realmente sí tiene más páginas que un cómic normal mensual, pero no es así como la gran cosa. Pues. Lo que pasa es que en este cómic realmente se desarrolla como que si fuera un mega crossover de la DC. Es comparable tal vez a la guerra contra Siniestro. Pero todo se desarrolla en este mismo cómic, en el número 60. Lo que pasa es que hay un villano de Invincible que es de apellido Armstrong. Que es Louis Armstrong. No, casi. Que es un... Neil Armstrong. Es un chamaco que... Es un científico. Es un gran paso para la humanidad, pero un tropiezo pequeño. Dale. Trompiezo. Este chavo es un científico que tiene el poder de viajar a universos paralelos. Entonces, sí. Entonces él también descubrió la identidad de Invincible. Y hace ratos, él raptó a la mamá y tenía Invincible así que lo mandaba de realidad alterna, realidad alterna. Eso que incluso hubo un crossover con la Marvel que se unió con Spider-Man. Y bueno, al final de esa historia, básicamente lo dejó Invincible ahí todo vergueado, pero se logró recuperar después de varios meses. Y lo que hizo fue que fue a diferentes realidades alternas a buscar y a reclutar versiones malas de Invincible. Entonces manda un ejército de como 50 diferentes versiones de este personaje. Y esos 50 salen e invaden toda la Tierra. Entonces, en este cómic, lo que pasa es que tenés a todos los héroes de la Image, en total, porque esta historia se desarrolla en el universo global de la Image. Entonces, tenés ahí a Spawn, tenés a Cyberforce, tenés a todos los de Youngblood, al Savage Dragon, a la Witchblade. O sea, tenés a todos esos héroes. ¿Wildcats? No, esos ya se separaron, ya pasaron a la DC, son otro universo, son la Wildstorm. Entonces, tenés a todos estos que han quedado, hasta Shadowhawk también sale, a toda esta gente que ha quedado peleando contra todos estos Invincible que han caído ahí. Y se arma un gran despiece, un gran vergaseo, mueren muchos de los personajes secundarios que tenía Invincible. verguean a un montón de los héroes de la Image. Saliste vivo del baño, Julio. A duras penas. Pero aguantó la respiración todo ese tiempo. Y la camisa era blanca, ya salió Kaki. Salió Kaki. ¿Cómo es? Bueno, mata un montón de personajes. Mata un montón de personajes y destruyen varias de las ciudades. O sea que ya para el 61, que es el último que ha salido, están reconstruyendo prácticamente todo el mundo. Pues. Wow. Ahí ves a Nueva York, Moscú, todas las ciudades principales que se destruyen en cualquier película de desastres, cabal destruidas, y se arma un despiche. Entonces, ahí mismo logran derrotar al malo también, o sea que no es que tienen que leer tanto. En el 61 lo que pasa es que llega uno de la raza de Invincible, un Bill Romita creo que se llama, y John Romita dice, bueno, vengo aquí a revisar tus progresos. ¿En qué momento vení, huevón? ¿Cómo has? Porque supuestamente lo han dejado en la Tierra para conquistar el planeta. Uh-huh. Así tipo la Goku, de que mandan diferentes de la raza a un planeta para que lo conquisten. Entonces, a él lo tienen ahí y le han dicho, vaya, te vamos a dar tanto tiempo y vos tenés que conquistar el planeta. Pero él le vale verga y lo que está haciendo es ayudando a la Tierra a prepararse para repeler esta invasión. Pero cae este chavo y dice, venimos a ver tu progreso, así que... Mirá, hijo puta. Sí, mirá cómo tengo el planeta. Entonces, no pasa eso, sino que se decide dar duro con el que ha llegado. Y en eso ha quedado ahorita. Wow. Pero muy interesante, muy emocionante, léanlo. Se pone yuca. O sea, no es solo aventura, sino que es vergaseos serios. Dejan en coma a la novia del Invincible y matan a varios personajes de soporte de él. Así que a ver qué sucede. Ahorita bien. Está bien, bien, bien. Siguiente. Battle of the Count. Leí La Liga de los Hombres Extraordinarios, 1910. Que reúne el equipo creativo. Reúne el equipo creativo original. Es Alan Moore escribiéndolo con O'Neill dibujando. Hace de caso que lo estás viendo uno de los paquines originales de Wildstorm con DC. Menciono esto porque por problemas creativos Alan Moore dijo, ¿sabes qué? Yo me zafo a DC y lo fue a hacer con otra compañía más pequeña. No recuerdo ahorita los nombres, a decir verdad. Con dos, uno lo va a publicar en Estados Unidos, otro en Inglaterra. Es el formato que han seguido es bien interesante. Visualmente es idéntico a los anteriores. En esta ocasión es una historia épica que va a ser en tres tomos. Uno lo han publicado este año, 72 páginas, una sola publicación, un solo paquín que compras. El siguiente viene el otro año, en el 2010, tipo mayo, y el final en 2011. No hay cliffhangers, la historia es autocontenida, aunque sabes que va a seguir en el futuro. Da saltos en el tiempo, en este se desarrolla en 1910, siempre es en Londres, Inglaterra. El grupo, el equipo de la liga ha cambiado porque la última vez que los vimos, una historia con ellos que fue la historia de la invasión de los marcianos. Se deshizo el grupo al final. Se deshizo el grupo y además ya Alan Quatermain era un viejito que le iba a dar un ataque cardíaco de repente. El nuevo grupo consiste siempre en Mina, siempre se mantiene joven y te explican de que es, no sé, está relacionado a que Drácula se la chupó. Quatermain aparece el hijo de él como el amante de ella. Pero si sí has leído la última publicación que hizo DC Comics, que fue lo que muchos pensaron que iba a ser el tercer volumen de la liga, pero realmente fue una especie de Secret Files que se llamaba el Dossier Negro, Black Dossier. Ahí te explicaban que en una aventura en África encontraron la fuente de la eterna juventud. Ahí se metió Quatermain. Mejor el Black Brassier, vea. Y realmente a todos le dijeron que él era el hijo para explicar por qué estaba tan joven, pero es el mismo Alan Quatermain. Está un personaje de la literatura inglesa que es un detective psíquico que se llama Carnacki y que básicamente lo que hace es eso, él tiene sueños y tiene visiones y trata de ayudarlos a encontrar cuál es el siguiente desastre. ¿Qué es un...? Como al igual que Quatermain y Mina Murray es personaje de su serie de novelas también. De novelas, ajá. No, está no es también de la manga. Otro personaje mítico que se llama Orlando, que es un personaje como que lo vive más, en Florida. Más parecido a Hermafrodita. En El Señor de los Anillos. Parece Hermafrodita en el sentido de que cada cierto tiempo cambia de género. En este caso es un hombre. Cada vez que pone a ver. Cada vez que se moja. No era Ragma. Ok. En este caso es hombre, pero es un personaje que históricamente está desde la época de la Guerra de Troya. Y sale, por ejemplo, diciendo, esta es la espada Excalibur. Se la robé a la Dama del Lago. Sí, yo estuve a la par de... navegué con Sinbad el Marino. Y te hace un montón de referencias históricas. En este caso es hombre. Yo toqué la O de Océano Pacífico. ¿Quién más? Está un ladrón que no me acuerdo cómo se llama. Y hay otro personaje más, así bien secundón, que no hace mucho. Ya lo van a matar. La historia es incompleta porque no se revela cuál es el gran... solo en medio te presentan cuál va a ser su enemigo. No te revelan cuál es el ataque que va a sufrir el Imperio Británico. Solo te dicen que te dan pistas que el siguiente volumen va a ser en 1964, si no me equivoco. En la década de los 60, va a saltar del 10 al 60. Y en este volumen más o menos te plantea que viene una gran crisis. Te cuentan qué ha sucedido con el Capitán Nemo. Lo va a sustituir a mando del Nautilus. Y es bien introductorio. Lastimosamente, y como todo inicio de una historia, te dicen que la Liga no logra ganar en este. Casi fracasa básicamente en lo que se propone. Y es lento, eso sí, les advierto. Es un paquín un poquito más lento. La historia en general es un poquito introductoria. Y como todos los paquines de Alan Moore de la Liga, te dan un montón de referencias que si no te vas a Wikipedia a revisarlas, se te pasan por alto. Cosas que identificases, por ejemplo, ves a Popeye dibujado de repente. Aparece Jack el Destripador. ¿El Destripador? Destripador, pero te lo presentan como Jack the Knife, o sea, Pedro Navaja. ¿Pero es un Jack el Destripador? ¿O sí? ¿Te dicen este Jack? No, te dicen es Jack anterior. The Knife. No, te lo presentan como Jack the Knife. Ese es el de la canción. El de la Navaja. Canción, pero uh-huh. Que está basado en una ópera alemana. Sí, exacto. Que yo no sabía. Que ahí sale la canción. Y sale una canción que es... Jack the Knife es una canción basada en una ópera, realmente. Y si te vas a Wikipedia, de repente al final, en las últimas referencias te presentan, entre las versiones está Pedro Navaja. La vida te das. Buena. Sí, sí. Así que para los que les gustan, son fanáticos y seguidores de la Liga, es recomendable. Y al final tiene su para variar, sus 5 páginas de texto, que una fumazón que se hace Alan Moore. All right. Y mira, y Battle of the Cowl, al fin, ¿qué? Rápidamente, porque acá... Dick Grayson, Batman, vamos. Dick Grayson, no, es lo divertido. Supuestamente Dick Grayson es Batman ahora, pero en la última página no se ve quién se quedó con el uniforme. Sí, pero no, sí, bueno, sí, lo aceptó. Pues. Quería hacerlo... ¿Cómo se llamaba el Robin Malo? Jason Todd. Jason Todd es el que supuestamente andaba matando gente con el disfraz de Batman. Con pistolas. Se enfrenta a Dick Grayson, se enfrentó contra todos y nadie lo pudo detener. Al final Dick Grayson lo logra detener vestido, no, aún no se había vestido Batman, el que se atrevió fue Tim a vestirse Batman y la cantó. Y en la enfrentamiento Drake. Final para variar lo tira de un tren y va a caer al agua. Sí, o sea, que no es como que lo viste muertecito. O sea, no se muere. No nadie. Bueno, y que él ya lo viste muertecito y aún así revivió. Sí, vea. Ahora, algo la historia predecible, pues, pero me gusta la personalidad que le están dando a Damián. Ahí se me ha caído bien ese bichito. Tal vez es de lo más interesante. Porque el Dick Grayson con ese ay, yo no soy digno. Es que hasta no, pero ahí te lo explica, que él dice que él no quería... serlo porque Batman le había dicho, no quiero que nadie más sea Batman, yo confío en Robin y en Nightwing como personajes. Al final fue lo mejor, pero los previos dos paquines fue una queja. Ay, es que yo no confío en Nightwing. Eso tal vez le critico de que alargaron y toda la mara ya no tiene que ser Dick Grayson. Es que él tiene y que era ser, lo lógico, ¿no? Entonces artificialmente tuvieron que expandir esa serie. Sí. Y bueno, te presentaron un nuevo malo que al final no te lo muestran, no te dicen quién es, solo te pasaron diciendo hay un nuevo malo que va a dominar el bajo mundo, la mafia de Gotham. Black Mask. Pero te dicen Black Mask murió, hay alguien que la está utilizando, que ha usurpado esa identidad, o sea, no te dicen quién es realmente. Y no se enfrenta con el nuevo Batman ni con nadie, simplemente es alguien que va a comenzar a salir en los paquines de Batman. Right. El arte muy bueno, pero aparte de eso. Sí, el arte muy bueno. Yeah. Está mejor entonces Green Lantern. Sí, mucho mejor. Bueno, vamos a esperar a ver ahora ya cómo se va a desenvolver el Batman ya con Dick Grayson y cuánto tiempo dura ese cambio. Yo voto que no va a ser mucho. No creo que sea mucho. Bruce Wayne va a regresar bien rápido. All right. Señoras y señores, este es el tiempo que tenemos para esta noche. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo y que aguante, qué bárbaros. Vamos a nada más recordarles que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todo, al foro, al blog, a la tienda Geeko para que vayan ahí a comprar cosas. Mándenos sus emails a comicicos@gmail.com. Se aceptan portadas. Lastimosamente en este episodio no hubo portadas. Señoras y señores, los esperamos aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Qué profundo. Qué bárbaro, Sensei. Uy, hasta la voz le cambió. Sí. Uh-huh. Ya ven, pues. Habló al final. Sí. Ay, pero no le duró mucho. No. Se le acabó el helio. Señoras y señores, en este... Qué anti-helio. Yes. Nos despedimos. No, aquí está lleno por metano. Entró al baño después de ti. Mira, la puerta ya está deshaciendo. Señoras y señores. Pura miloja está allá. El mayor truco de... Y cae muerto. Dígale a mi familia que los amo. Los quiero mucho. Señoras y señores, esta noche los dejamos con una cancioncita, una viejita pero buena, de esas canciones que cuando empieza hasta me da así como medio escalofrío, de que te levantan los pelitos aquí atrás de la puta, de la nuca. Nos vemos, señoras y señores, nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Welcome to your life. Hoy en la mañana la recepcionista en la oficina me dice, mire, don Julio. ¿Usted quién? ¿Quién? La recepcionista en la oficina. Tiene recepcionista en la oficina. Sí. Se llama Julio. No, sí, pero me van a hacer pedazos al final, no con esto, no en la recepción. Ah, ok, o sea, hold your horses. Sí. Pero, mire, don Julio, ya supo que el vecino de su oficina se quedó un día de estos trabajando hasta la una de la madrugada y cuando salió, que obviamente ya nadie se queda trabajando tarde, ahí le tocó apagar las luces, pero en el corredor principal de la oficina de repente se le aparece una niña chiquita y dice, fuck, mire, ¿y aún está usted aquí? Mira, me va entrando una pálida cuando me mencioné eso porque conozco mi oficina, que es un laberinto ese corredor, y usted nunca se ha quedado trabajando aquí tarde, ni me voy a quedar ya con eso. Oh, y la visita como que era la de The Ring, ¿o qué? No sé, parecía, o sea, una niña. Bueno, pero ¿y qué dijo él? O sea, ¿qué pasó? Esa, yo creo que es paja, pero igual me dio una gran pálida cuando me imaginé, bueno, eso en mi oficina. Dios mío, nada, que es la hija del... Sí, la hija del cuidadero. Del cuidadero. Mira, este todavía está aquí. Es que el papi me trae aquí toda la noche para que duerma. Red Rum.